Has orado por una respuesta. Y aquí estoy para responderte. Desde el primer día que clamaste, un ángel salió desde mi trono celestial. Y en sus manos lleva la llave para tu liberación. Pero tú eres una persona muy especial. Se está librando una batalla por tu vida en la región celestial. El enemigo quiere que te arrastres por el suelo y no desea verte triunfar. Mis ejércitos pelean por ti en los aires contra las fuerzas del mal.